sientes. ¿Te diste cuenta, Nocival? Yo sé bien lo que te gusta. Si en la cama fui primero yo, fui el primero en